Bueno, lo importante de esta reunión es destacar la unidad de todos los vecinos y vecinas de Cañuelas, de todos los actores políticos que están en Cañuelas para generar una unión y empezar a discutir las cosas que están pasando en el país, este nefasto de Leú que sacó Milei y cómo vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que hoy por hoy tenemos que generar la unidad de todo el movimiento obrero, de todos los vecinos y vecinas, porque esto nos afecta a todos, realmente a todos. Como referente de la CGT te consulto justamente, ¿qué lineamientos bajan justamente desde niveles más altos de Nación hacia las distintas regiones en relación al DNU? Bueno, ya tomamos el 10, vamos a tener un plenario de todos los delegados regionales de la CGT para empezar a encabezar el lineamiento de lo que va a ser la lucha, y el 24 es el paro y la marcha. ¿Y qué expectativas hay de cara al paro del 24? Masivo, como tiene que ser, todo el movimiento obrero unido, porque esto le afecta realmente a todos los trabajadores. Marta, de los movimientos sociales, también apoyando esta iniciativa, esta reunión, y bueno, imagino también el paro del 24. Vamos a acompañar, por supuesto, el paro del 24, y estas reuniones son para crear las multisectoriales, no solamente para enfrentar el DNU, sino cualquier ley que quiera intentar Milei meter en el Congreso. Como referente de los movimientos sociales, te consulto, Marta, ¿cuáles son las inquietudes que te plantean justamente los distintos ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a las organizaciones? Bueno, en principio lo de siempre, lo de los medios de comunicación, que por supuesto desinforman. Ahora le dieron de baja más de 5.000 personas que estaban trabajando en municipalidades y gobernaciones, y en realidad cuando vos no llegás a ganar el salario mínimo vital y móvil, el programa sería en vigencia. Eso es lo que no cuenta. Entonces lo que cuentan parecía que fueran corruptos los que trabajan en las municipalidades, que ganan 30.000 pesos o 40.000 pesos. Permitía que el programa Potenciar siga en vigencia. Nada, que los medios dejen de mentir, que los medios empiecen a decir la verdad y que dejen de pensar que la Argentina se arregla sacando al Potenciar trabajo. ¿Cómo se arregla la Argentina, Marta? Trabajando, darle inclusión social, con educación, teniendo un plan. Bueno, primero que nada, contento, ¿no?, por la convocatoria que estamos teniendo. Acá están representantes de la CGT, de la CTA, de la CTA Autónoma también, que no pudieron venir, pero bueno, la próxima van a estar. Y distintos espacios sociales, políticos, de la vida de Cañuelas, ¿no? Y obviamente nos une la situación social y política que estamos viviendo, principalmente el tema del DNU, de lo que ya conocemos sobre la propuesta de Milei en su primer día de gobierno. Justamente te iba a consultar eso, ¿qué balance haces de este primer mes de mandato de Javier Milei? Bueno, sin duda, si bien era lo que esperábamos, lo que anunciamos y lo que incluso le fue prometiendo, creemos que ha superado todos los límites de un presidente que, bueno, a 40 años de la democracia, fue elegido democráticamente y que en su primer día actuaba como el peor dictador, el peor fascista. Que no solamente tiene resoluciones de carácter político, sino principalmente económicas, de esa casta que decía que se iba a pelear, la casta resultó ser el pueblo, los trabajadores, las trabajadoras, y creemos que también estamos a tener una gran estafa electoral, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque todas las medidas que está tomando no son contra los sectores concentrados ni de la casta política, entre comillas, ni de los sectores financieros, ni de los que se robaron la plata de nuestro país, ni que los generaron la deuda externa, sino justamente todo ha recaído sobre los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. ¿Cómo afecta justamente a los sectores más vulnerables este tipo de medidas, el DNU, que salió justamente de un día para el otro? Sí, no sé si un día para otro, creo que estaba muy bien pensado, ¿no? En esa conferencia de prensa donde anunció 30 puntos de 300, entre ellos una reforma laboral, que por suerte ayer fue rechazada por la justicia en el marco de la demanda presentada por la CGT, y hoy una segunda resolución donde también la rechaza en el marco de la 2CTA, así que creo que es un primer triunfo para los trabajadores, pero que sin duda va a traer muchas peleas, muchas batallas, que creo que son de largo aliento, ¿no? ¿Desde la CTA de los trabajadores van a estar adhiriendo justamente al paro del 24 de enero? Sí, por supuesto, y sin duda esta reunión va en el marco también de preparar acciones multisectoriales en ese sentido.